Conecta tus emociones con Joya. Única. En su estilo. Las 9:02. Sumérgete en las melodías que definieron generaciones. Joya FM, 21 años con estilo. El legado continúa. 23 productos básicos a 940 córdobas o menos. Palí, Maxi Palí, si te alcanza. Muy pronto. Las mejores décadas de todos los tiempos. Los 70s. Los 80s. Y 90s. Encenderán la pista una y otra vez en la Retro Party de Joya 103.9 FM. Te esperamos este 20 de septiembre en bar y restaurante Las Brasas, hora 7 de la noche. Ven a gozar de una velada única en su estilo, concursos, premios y la mejor animación del staff más dorado de la FM, junto a la música que nos hizo cantar, bailar y soñar con todo el glamour oldies que solo Joya FM sabe dar. Reserva el 2277-5568. Entrada gratis, cupo limitado. Joya, somos la radio única en su estilo, con esas canciones que prevalecen en el tiempo. Joya 103.9 FM. So close. Golden Morning. Aquí en Joya 103.9 FM. Seguimos compartiendo contigo lo mejor en este día. Estamos a viernes, antesala del buen fin de semana, y para todos aquellos que también nos dejan su pequeña nota en nuestro WhatsApp. Recuerda que es el 81-82-5907. Saludos a Ana Ramírez. Gracias, Anita. Buen día. A David Perón, a Lili Raquel Rojas Narváez. Y toda la familia conectada con Joya. Buen día, buen viernes. Disfrútelo. A Guillermo Sandoval. Siempre en sintonía con las mañanas de oro. Oh, gracias. Gracias, Guillermo. A Miguel Ángel Cruz. A Marcos Chévez. A Marisabel Sainz. A Karina Hernández. Karina, gracias. Desde su centro de labores en sintonía de Joya. Los mejores recuerdos los tienen ustedes, claro. Claro que sí. Ya las 9:08. Recuerda que tenemos un retro party para este 20 de septiembre. Usted no se lo puede perder, ¿eh? Es en el bar y restaurante Las Brasas con el equipo de Joya. Así que está cordialmente invitado. Anótelo en su agenda que ahí nos vamos a encontrar. Para pasarla muy bien en camino de Oriente en punto de las 7 de la noche. Muchas sorpresas se vienen, ¿eh? Mientras tanto, al estilo de los Bee Gees, entregamos el tema You Shall Be Dancing en Joya. Única en su estilo. We'll be right back. Las 9:13. Todo en un lugar a precios bajos. Jugo Tampico 300 ml, 3x54 Córdoba. Solo en Walmart. Sumérgete en las melodías que definieron generaciones. Joya FM, 21 años con estilo. El legado continúa.